Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Sandra Bullock se retira de la actuación y no sabe por cuánto tiempo. La actriz estadounidense advirtió que no tiene claro cuánto tiempo tomará su retiro. Recientemente, Sandra Bullock sorprendió a sus fans al anunciar que se retira de la actuación por un tiempo. Sin embargo, la reconocida no aclaró cuándo volverá a participar en una cinta o serie. Este anuncio se produjo mientras Bullock estaba promocionando su última cinta, The Lost City. En el marco de una entrevista para el programa Entertainment Tonight, la aclamada actriz de Hollywood expuso las razones que le motivaron a alejarse del mundo de la actuación. La artista comentó que en este momento desea dedicar más tiempo para sus hijos y familia. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia, declaró la actriz. De igual manera, Bullock comentó que en este momento no tiene claro cuánto tiempo durará su retiro de las pantallas. De igual manera, indicó que se encuentra muy feliz de tener la oportunidad de poder compartir tiempo con sus hijos. Cabe recordar que Sandra Bullock adoptó a Louis, 12 años, y Lila, de 10, en 2010 y 2015 respectivamente. Esta noticia marca una gran sorpresa para la industria del cine y especialmente para los fanáticos de las cintas de Hollywood de los años 90, pues hace unos días Bruce Willis también anunció su retiro debido a que se le diagnosticó afasia. Jennifer López y Ben Affleck se comprometen de nuevo. La pareja se comprometió tras volver al principio del 2021. La diva del pop Jennifer López anunció que se comprometió con el actor Ben Affleck, con quien regresó a principios del 2021, casi dos décadas después de que la pareja rompiera sus planes de boda y tomara caminos personales distintos. En su cuenta de Twitter, la cantante de origen puertorriqueño dijo que tenía una historia muy emocionante y especial para compartir y avisó de que la daría a través de un boletín de noticias personales on the J-Lo, aunque ofreció una gran pista al colocar el emoji de un anillo junto a su nombre. Según la revista People, que confirmó el compromiso con su representante, el mensaje para los suscriptores incluía otro video en la que la cantante admiraba un anillo de compromiso con un diamante verde. Además de la grabación, ella se muestra muy conmovida y se le salen las lágrimas al anunciar que se casará. La cuarta es la vencida. López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad del 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004. Aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad. Evaluna Montaner y Camilo mostraron el nacimiento de Índigo. Evaluna y Camilo quisieron compartir los recuerdos de un momento especial para ellos. Después de varios días de especulaciones, finalmente nació Índigo, la bebé de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. Ahora los fans de la pareja, que han estado pendientes del proceso de gestación, han logrado conocer las primeras imágenes sobre la llegada al mundo del hijo de la pareja. Desde mucho antes que la pequeña llegara al hogar de la familia Echeverry, la bebé ha estado rodeada de un gran amor, pues sus padres, tíos, abuelos y fans han enviado un gran cariño para la primera hija de Camilo y Evaluna. Por esta razón, recientemente la pareja decidió compartir una serie de fotografías que muestran cómo fue el parto de Índigo. De esta manera, Evaluna y Camilo consiguieron compartir los recuerdos de un momento especial para ellos y de paso disiparon todas las dudas relacionadas sobre cómo fue el nacimiento de la pequeña Índigo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!